Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Un gusto poder estar con todas ustedes esta tarde de jueves. Les saluda Liliana León del equipo de producción de Voces Nuestras. Estamos en Vida Cotidiana en la hora de los movimientos sociales. Y hoy estamos realizando el programa desde Aserrí. Resulta que toda esta semana han habido actividades en Aserrí y una de ellas ha sido el ayuno, un ayuno por el agua. Así se ha catalogado por el Foro Comunitario del Agua. Desde el 14, 15 y 16 de septiembre se estuvo en un ayuno por el agua por parte de algunos miembros del Foro Comunitario del Agua. Estaremos también en el control técnico, Leonardo León, de Voces Nuestras. Y como ustedes verán, hay ruido de fondo porque estamos transmitiendo desde allá. Vamos a tener entrevistadas aquí a dos personas. Ella es María José Bermúdez y Oriana Ortiz. Y están en ayuno, han estado en ayuno, María José Bermúdez, Oriana Ortiz, Teresita Rojas y Luis Chinchilla. Este ayuno terminó a las 6 de la tarde del 16 de septiembre. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué el ayuno? Es como la primera de las preguntas. Pero antes vamos a saludar a las ayunantes que estuvieron en este fin de semana largo, bien largo. Ellas son, como hemos dicho, del Foro Comunitario por el Agua de Aserrí. Así que bienvenida, Oriana, a nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias por la invitación. Nosotras estamos aquí en representación de la voz del foro, de nuestras preocupaciones, demandas y movimiento. Entonces, muchas gracias por compartir la experiencia. Sí, esa es la experiencia que queremos compartir realmente de todo el trabajo que está haciendo el Foro del Agua aquí en Aserrí. Y ahora tenemos a María José Bermúdez. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y por divulgar la información que es tan valiosa. Ajá, muchísimas gracias a ustedes por aceptarnos porque sabemos que han pasado unos días bien duros en esta semana. Y bueno, queremos saber, el por qué del ayuno, primeramente. Después vamos a hablar un poco qué es el foro comunitario. Así que vamos a empezar con Oriana Ortiz. Oriana, ¿por qué de este ayuno por el agua? Bueno, nosotros, que verlo lógicamente como la presión política, hacer conciencia en la comunidad, también queríamos brindar como un sacrificio a nuestros ríos y a nuestras montañas, para que esa agua vuelva a renovarse y vuelva a llegar a nuestros hogares. Ya después, sí, como usted lo menciona, vamos a hablar más de la propuesta política y también de ese llamado a la reflexión que quisimos hacer en la comunidad, que por cierto tuvo muy, muy buena respuesta, se acercó bastante gente a conversar con nosotros, a conocer la información, pero sí, era como un llamado de atención, como poner esa alerta en el corazón y en la mente de las personas de nuestra comunidad y también de otras comunidades de nuestro país que sabemos que se están viendo afectadas por el tema. Ajá, ¿y cuál es lo que ustedes están solicitando a la municipalidad? Porque tenemos entendido que el Foro Comunitario del Agua estaba en conversaciones con la municipalidad, pero de un pronto a otro la municipalidad empezó a cerrar puertas y no les está recibiendo. De ahí que toda esta gran manifestación que está haciendo la comunidad. Pero ¿qué es lo que ustedes le están solicitando a la municipalidad? Sí, específicamente lo que pedimos es un manejo integral del cantón. En tanto al manejo del recurso, ya que por parte del municipio hay un acueducto, pero también hay varios acueductos rurales que sufren este impacto de la reducción del recurso hídrico, por lo cual pedimos que todas estas entidades logren unirse y que la distribución del recurso sea de manera equitativa. También visualizamos proyectos más a largo plazo, ¿verdad? Con procesos socioeducativos, donde la comunidad se pueda involucrar y pueda hacer propio el recurso, sentirse parte de él y no verlo como un simple beneficio, sino como un derecho, como algo cotidiano, como algo parte de nuestra vida, por lo cual un proceso socioeducativo es necesario, ¿verdad? La gente está muy alejada del tema y esta actividad nos ha permitido ver la necesidad que tiene la gente de información. Habían varias actividades por el 15 y 14, aún así la gente vio que estábamos aquí y se acercó a obtener la información que estábamos distribuyendo, lo cual refuerza la propuesta que habíamos hecho hacia la municipalidad de la necesidad de un proceso socioeducativo. También es necesario cambiar la estructura de nuestra comunidad, ¿verdad? Ya no podemos continuar deforestando nuestras montañas, que son las que permiten la recarga acuífera. Entonces, un plan de reforestación es una de las medidas a más largo plazo. También pedimos medidas inmediatas, porque es una emergencia, nos encontramos en una situación crítica. De hecho, ustedes piden que se declare emergencia, ¿verdad? Como una emergencia la situación del agua en el distrito central del cantón de Aserrí, porque han estado sin agua realmente durante varios meses. Ustedes reportan también, o han reportado, que son 5.600 familias que se han visto y que son abonadas de acueducto municipal, que han sufrido reducciones del agua en sus casas hasta por 14 horas. Esto porque ha bajado el caudal. Es increíble porque Costa Rica pareciera que nos estamos inundando de agua por tanta lluvia, sin embargo, aquí en Aserrí y en otras partes no está llegando el agua a las casas. ¿A qué se debe exactamente? Bueno, como mencionaba María José, tenemos un problema donde un acueducto que hace 20 años se formó, no le ha dado ni mantenimiento a sus instalaciones, no ha reforestado los cuerpos de agua de donde recarga los tanques, no ha desarrollado programas con las personas para que reduzcan el consumo, para que tengan prácticas de reutilización de aguas y todo esto. Entonces, bueno, es una problemática que se vino haciendo como una bola de nieve y que ahorita, durante este verano, que fue tan pronunciado, porque aquí ha empezado a llover hace lo más 3 semanas, que ha sido tan pronunciado, entonces golpeó a toda la población, porque los tanques no se llenaban, porque los ríos estaban secos, porque los ríos no tienen árboles que los protejan, y la gente sigue con sus prácticas. Entonces, bueno, es un problema súper, súper complicado, muy complejo, y por eso, digamos, nuestras propuestas vienen para atacar todos los frentes, ¿verdad? El trabajo con las personas, las posibles vías o estrategias que podrían desarrollar los que administran los recursos económicos, los que administran los recursos humanos, los que están tomando decisiones políticas, y nuestro sentido de declarar una alerta, una emergencia, es para poder brincarse un montón de procesos burocráticos y de mil trámites que llevan toda la administración pública. Entonces, sabiendo que hay una situación de crisis donde 6 meses la gente no ha tenido agua y ahorita que está llegando sucia, entonces creemos que es suficiente motivo para decir, bueno, medio año no hemos tenido agua, hay que declarar una alerta porque el próximo año va a ser peor. Nos hemos salvado de poder enfrentar enfermedades o una crisis, una epidemia o algo, y no entendemos por qué nuestras autoridades, que son las encargadas de velar por el bienestar de los ciudadanos y administrar los recursos que son de todos, le están dando un sentido de urgencia nulo y nada más están diciendo, bueno, nos reunimos, no llegan a las reuniones, bueno, sí vamos a hacer esto, y ni siquiera han podido informarle a la gente porque es que no está llegando el agua. Entonces, la verdad, no entendemos, y tampoco entendemos la parte de que nosotros como ciudadanos estamos participando, estamos ofreciendo soluciones, estamos diciendo, nosotros ayudamos, nosotros desarrollamos procesos, acuerpamos, investigamos lo que haya que hacer, y no hay respuesta. Entonces, la verdad, estamos indignados, y por eso de la movilización ya de este otro tipo, ¿verdad? Sí, por eso es que ellas mismas dijeron cuando se hizo el llamado del ayuno, es que están desesperados y consternados de esta falta de reacción por parte de la municipalidad y las instituciones competentes, y por eso es que se ha realizado el ayuno, por eso se realizó también la marcha, una marcha en donde se vio a una comunidad volcada realmente, también como dicen ustedes, desesperadas. Desesperados. Y yo me imagino que las amas de casa deben estar, pero que ya no hayan ni qué hacer, ¿verdad? María José. Sí, claro. Bueno, aquí todo el mundo se ve afectado, ¿verdad? Desde las escuelas que han tenido que cerrar clases. Eso es una cuestión muy importante porque es algo macroestructural, ¿verdad? No es cualquier cosita que afecta a algunos pocos o así. Es algo que afecta incluso el comercio. Y claro, cotidianamente a cada una de las familias, y estar en la incertidumbre de si tendré o no tendré agua mañana es una cuestión muy difícil. Y por eso es que hemos hecho un sondeo con algunas personas de la comunidad sobre lo que han estado viviendo durante estos casi 6 meses, porque no han tenido agua casi por 14 horas diarias. Así que vamos a escuchar el sondeo y luego regresamos para continuar con todos ustedes. Y también tenemos una canción que habla sobre el agua es un derecho humano. Así que ya volvemos con todas y todos ustedes aquí en Vida Cotidiana. Aquí tenemos a una de las señoras, tiene un niño. ¿En su casa se ha ido el agua? Sí. Ajá. ¿Cuántas horas? Casi todo el día. ¿Y qué hace usted cuando no hay agua? Dejan un poquito y recojo hasta que venga la noche. ¿Y qué hace, cómo hace con la niña? La baño en la mañana y con agua recogida le hago algo de comer. ¿Y usted sabe por qué no hay agua? No sé. ¿De dónde es usted? Acá del centro de Acerrí. Ajá. ¿Y en su casa se ha ido el agua? Sí, correcto, bastante, todos los días. Ajá. ¿De qué hora a qué hora? Se va prácticamente, bueno, en la mañana la sueltan un ratito, se va como a las 9 de la mañana y regresa tipo 5 y media, y después lo vuelven a quitar como a las 9. ¿Y usted sabe por qué? No, hay muchos rumores, muchas cosas se escuchan, pero no, la verdad, lo que se dice más es que se acabó el agua acá en Acerrí. Es lo que uno escucha, ¿verdad? Pero también se escucha otras cuestioncillas ahí, ¿verdad? Que pareciera que hubiera algún tipo de negocio con el agua, ¿verdad? Pareciera que se estuviera vendiendo. Estamos con un niño aquí en la comunidad de Acerrí y ellos nos van a contar qué es lo que sucede en escuela con el agua. La agua se va a las 3. La agua sí está sucia en mi escuela. ¿Y qué le dijo la maestra? No necesita que tomar agua sucia. ¿Y a usted en la escuela qué le pidieron? ¿Qué le pidieron las maestras? Que no tomaras agua del tubo. ¿Y cómo la lleva usted el agua a la escuela? A veces en botella. El agua se va de mi casa. Cuando se lava los dientes se va la agua. Buenas, estamos aquí en el parque. Señora, ¿en su casa se ha ido el agua? Sí, claro, todo este tiempo, esos meses se ha ido. De las, ¿qué? 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y usted sabe por qué? Bueno, lo que se dice es que por escasez de agua, eso es lo que se ha dicho. Ajá, ¿y qué va a hacer en su casa? ¿Qué piensan hacer? De ahí, apoyar la lo que es, digamos, apoyar a todos los que se han manifestado en contra de esta situación. Hemos recogido firmas y ahí estamos apoyando a la gente. El agua es derecho humano porque la vida nos da, y quien quiere acapararla violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es. El derecho es para todos y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. B Vida Cotidiana, otro día con la gente. Cotidiana, otro día con la gente. Y bien, estamos aquí desde Aserrí, desde el cantón central de Aserrí, donde desde el verano pasado, desde marzo del presente año hasta la fecha, 5.600 familias abonadas del acueducto municipal han sufrido reducciones de agua en sus casas, en la escuela, en las empresas, de hasta 14 horas. Más bien no sabemos, no nos explicamos el resto de la población cómo han soportado tanto, para que no se hayan lanzado a la calle más bien desde hace tiempo. Y es que el caudal del agua de las nacientes no está bajo y no, no necesariamente es porque no se quiere, sino porque hay un problema de fondo, más estructural. Está deforestado, totalmente deforestado, y parece que se siguen dando permisos para las construcciones. Así que vamos a conversar de nuevo con María José Bermúdez y Oriana Ortiz, que ellas son parte de las personas que ayunaron por 3 días, 14, 15 y 16 de septiembre, para hacer ese grito. Realmente es como un grito, un llamado de atención a toda la comunidad, para que toda la comunidad se manifestara y fuera también a una marcha, que fue bastante grande, a la municipalidad para hacer el reclamo ya formalmente, ya que no los han querido recibir. Entonces, este foro comunitario del agua, ¿quiénes lo conforman, María José? Sí, bueno, este foro es una iniciativa popular de vecinos y vecinas que se han empezado a cuestionar, ¿verdad?, toda esta situación. Muchos que ya han tenido experiencias desde hace tiempo, ¿verdad?, que han visto que este es un problema que se venía arrastrando y que ya por fin se están viendo las consecuencias. Jóvenes también que estamos interesados en el tema y que lo hemos venido trabajando hace tiempo. Y por fin conformamos ya una organización como el foro, que es la que nos ha permitido generar las discusiones necesarias para construir las propuestas que hoy planteamos en el municipio principalmente. Bueno, y ustedes tienen aquí como la solicitud que hace el foro. ¿Esta es la agenda política o hay más todavía? Estos son los principales puntos, ¿verdad? Como para que la gente se tenga una noción más o menos de qué temas hemos tratado, qué propuestas tenemos, cuál es el panorama que vislumbramos como foro, ¿verdad? Sí. Aquí estamos viendo que se solicitó a la municipalidad, prácticamente son 5 puntos, no mentiras, 1, 2, 3, sí, 5 puntos. Muy importantes, vamos a recordarlos: que las instituciones públicas apoyen estrategias de educación y comunicación para la comunidad, que se compren los terrenos para proteger las nacientes y parar la disponibilidad de agua hasta nuevo aviso, o sea que no se den más permisos, que se sienten las responsabilidades civiles y penales sobre las personas que han otorgado permisos en perjuicio de las fuentes de agua. Ahora vamos a conversar sobre esto. Que se le dé solución inmediata a los procesos para proteger el agua que Salitral y Poás de Acerrí han solicitado, y que la municipalidad haga un plan para abastecer de agua en el próximo verano. O sea, 5 puntos importantes que comparten la mayoría de la población. Como les hemos dicho, más de 5.600 familias en crisis, ¿verdad? Porque no les llega agua potable. ¿Qué pasa con estos permisos que se han estado dando ahí y que pues han provocado un caos ahí en la naciente? Claro, bueno. ¿Son proyectos? Los casos son varios, ¿verdad? Uno de los que más hemos acompañado a través del tiempo ha sido uno en Poás de Acerrí, donde se otorgaron permisos de construcción para unas casas y unas, bueno, inicialmente eran unas terrazas, ahora son varias casas que no cumplen los 200 metros que establece la ley, que aún así sabemos que esa es otra de las propuestas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, sino el apoyo también de la nueva ley o de la propuesta de iniciativa popular de la ley de aguas, donde sabemos que esos 200 metros, por más que estén ahí, no representan tampoco una protección, pero siquiera se está respetando eso. La municipalidad otorgó el permiso, se le dio el seguimiento legal necesario, se aprobaron las demoliciones de las casas y a la fecha no se han tomado las medidas de demolición de estas casas ni de la reubicación de estas familias, porque claramente esto ha sido un caso de corrupción y de omisión de la ley, claro y evidente. ¿Por qué le dicen ustedes un caso de corrupción? Porque claramente estos todos los encargados de las instituciones públicas no están acatando la ley y no sabemos si pueden que hayan intereses por medio o qué es lo que está pasando, que a ciertas personas se les otorga un permiso cerca de una naciente de agua. Es un tema preocupante, ¿verdad? Porque la contaminación del afluente de agua es lo que aflora en estos casos, ¿verdad? Y es increíble porque uno estando aquí en Aserrí, en el puro centro del parque, estamos prácticamente, sí, en el puro centro del parque y está viendo alrededor y está viendo las montañas, ¿verdad? Uno diría, bueno, que de ahí, de esas montañas, debe de bajar suficiente agua como para abastecer casi que todo San José, pero estamos viendo que no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparte de las causas, ustedes hablaban también del cambio climático y también de la deforestación. Que en la propuesta, en la solicitud que tienen, ustedes dicen que se le dé a la gente más educación, estrategias de educación y comunicación, y que no es solamente como que la municipalidad va a decir, ah, que les vamos a dar el agua, eso no es posible. Con esas promesas no se puede venir. Claro, digamos, tenemos que ser conscientes de que cada vez somos más pobladores, ¿verdad? Que nuestras montañas se están convirtiendo en potreros, donde la recarga acuífera cada vez es más difícil, si no imposible, ¿verdad? Donde igual el descontrol urbano que hay es una de las grandes causas, ¿verdad? De que se puede construir en cualquier lugar, no hay tampoco un parámetro de riesgo, ¿verdad? Y también de la cercanía a los afluentes. Bueno, entonces aquí tenemos a Ariana también, que ella está con nosotros aquí en Vida Cotidiana. Ariana, posibles causas también. Sí, digamos, el agua de nuestras montañas es agua superficial, entonces aquí no hay acuíferos, solamente es el agua de los ríos. Entonces, por eso, digamos, cuando decimos no hay agua, es porque solo dependemos de ese tipo de extracción de agua. Y también nosotros decimos que los patrones de consumo realmente son terribles. O sea, la gente no cierra el tubo cuando se lava los dientes, cuando lava los trastes, desperdician agua bañándose. Hay comercios que, por ejemplo, lavan las aceras. O sea, en serio, digamos, uno de los patrones que nos va a permitir generar un cambio es ese. Y por eso, digamos, una de las propuestas educativas es de las cuestiones más completas. Lo que se pretende es empezar a reforestar y hacer campañas de educación no formal o formal en las zonas donde nacen los ríos. Entonces, de ahí, ¿verdad?, como empezar a sanar la cuenca desde arriba y que entonces se desarrollen campañas fuertes también en el centro donde está la mayor cantidad de población, para que el cambio de patrones de consumo y la reforestación y las campañas educativas entonces puedan en serio y permitir adaptarnos. Porque como usted lo menciona, también el cambio climático ahorita nos está dando condiciones bien, bien fuertes. Aquí siempre empezaba a llover desde abril, pero este año no llovió. O sea, está lloviendo en septiembre y hace como 3-2 semanas. Entonces realmente es una preocupación que trasciende más allá, porque eso afectará todo, ¿verdad? O sea, lo que la gente come, los ritmos. Y entonces nosotros decimos, bueno, esta alerta y este llamado de emergencia es por todos, porque si no, no vamos a poder seguir viviendo aquí. Okay. Ni injusticias ni abusos a la hora de utilizar el agua. Esa es la canción que vamos a escuchar después de esta pausa. Volvemos de nuevo con todas y todos ustedes aquí en Vida Cotidiana desde Aserrí. Ni abusos, proponiendo la equidad para que haya desarrollo en toda la sociedad, para que haya desarrollo en toda la sociedad. Para manejar el según la necesidad, sin injusticias ni abusos, proponiendo la equidad, para que haya desarrollo en toda la sociedad, para que haya desarrollo en toda la sociedad. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/vocesnuestras y también en Twitter, @vocesnuestras. Estamos aquí desde Acerrí esta tarde de jueves, con Vida Cotidiana. Nos hemos trasladado hacia Acerrí porque realmente esta comunidad está bien organizada. Hay una buena participación ciudadana. Se ha creado el Foro Comunitario del Agua, que está compuesto por ciudadanos y ciudadanas muy preocupados por la situación aquí en este cantón. Y sobre todo la preocupación es cómo se administra el acueducto municipal, porque no hay ningún informe, no se cuenta, no se sabe cómo se está administrando, y por eso es que el grupo Yaracaní, que ha sido como uno de los impulsores de esta del ayuno, de la marcha, ellos han estado promoviendo desde el Foro Comunitario del Agua, pues están bien preocupados. Y los que han hecho el ayuno son de este grupo, ¿verdad? La mayoría, quienes hicieron el ayuno, María José Bermúdez, que está con nosotros en este programa, con Oriana Ortiz, Teresita Rojas y Luis Chinchilla. Un ayuno es diferente a una huelga de hambre, tal vez para aclarar. Esperemos que no lleguen a huelga de hambre, que realmente la municipalidad les haya escuchado y les escuche, y las promesas que han hecho, pues que las cumplan. Pero realmente es preocupante de que no se sepa nada sobre este acueducto municipal. Sí, nosotros dentro de las propuestas que entrega el foro es que realmente la administración del acueducto sea de todo el dinero y los recursos y lo que se obtenga, que sea devuelto para la gestión del agua. Porque nosotros, por ejemplo, hemos preguntado por estados financieros, hemos preguntado por estrategias administrativas, como cómo se está ejecutando, cómo se está trabajando, y tampoco hemos obtenido la información. Entonces, por ejemplo, hemos escuchado a personas que dicen, es que de la plata que entra por agua se usa para pagar los camiones de basura, se usa para hacer tal reparación, para pagarle el salario a tal y tal persona que no trabaja en el acueducto. Y entonces decimos, bueno, se está violando la ley, ¿verdad? Porque se establece que todo lo que entre por administración del acueducto debería gastarse en el mismo acueducto. Y también es ese mismo sentido de pasividad, de no decir, bueno, estos 10,000 colones que se están invirtiendo en otra cosa tienen que usarse para agua, porque tenemos una crisis, tenemos una problemática. Entonces nosotros como comunidad no queremos que otra instancia venga a administrar el agua. Nosotros creemos mucho en esa participación ciudadana en la gestión del agua. Y bueno, no queremos AIA, no queremos nada, queremos un acueducto que administre bien los recursos, o si no, nosotros como comunidad administrarlo, porque esa ha sido otra de las propuestas que ya hemos estado conversando, poder constituir nosotros un acueducto y que sea administrado directamente por los ciudadanos. Esa es una buena propuesta que tienen aquí el Foro Comunitario del Agua. Una de las cosas importantes es que ustedes también están en la promoción del proyecto de ley de la Agenda Hídrica del Agua. Como Cantón de Aserrí han estado como impulsando también esta ley. Claro, el vincularse a nivel nacional es una cuestión fundamental, ¿verdad? No podemos aislarnos como un problema simplemente en Aserrí, por lo cual la vinculación con estos proyectos de ley es necesario, ya que muchos intereses económicos a nivel nacional se movilizan alrededor de esto, y nuestra situación en Aserrí es reflejo de la necesidad de una nueva ley de aguas, de un reglamento nuevo de asadas, y claramente de la declaración en la Constitución política para declarar el agua como bien público. Y por eso, María José, ¿qué importante ha sido la participación ciudadana en esta problemática que ustedes están viviendo aquí en el cantón? Y sobre todo me alegra mucho de ver a tantas jóvenes, hombres y mujeres, despiertos, impulsando todo este proceso aquí en Aserrí. El grupo Yaracaní ha hecho mucho para movilizar a toda esta población. ¿Ustedes cómo funcionan? Sí, bueno, la colectiva ya tiene varios tiempo. Hemos ido evolucionando a grandes pasos, yo creo, con proyectos a nivel comunitario, que son parte de los proyectos que proponemos a la municipalidad, procesos socioeducativos, donde la comunidad pueda acercarse, ¿verdad?, a su recurso hídrico y precisamente generar este tipo de participación. Sin este trabajo hormiga no podemos pretender que la comunidad sea consciente y que sea crítica de su realidad. Entonces, nosotros como colectiva hemos iniciado este proceso y por dicha el foro se ha consolidado y ha continuado sus discusiones y a convertirse en lo que es hoy, ¿verdad? A generar un movimiento grande que se visibilice a nivel incluso nacional. Muy importante este trabajo de hormiga, como dice María José, que han hecho Yaracaní y también todo lo que el trabajo de Foro Comunitario del Agua. Bueno, y esto nos sirve de lección a todo el resto de la población de que algo similar nos podría estar pasando en poco tiempo, si no es que está pasando ya, de hecho está pasando en otras comunidades, pero que están tan alejadas del centro que casi los medios no llegan, ¿verdad? Pero por dicha ustedes han dado esta voz de alerta de que estando tan cerca aquí de San José, está pasando 5,600 familias sin agua. No lo veíamos en los medios de comunicación eso, y esperemos que con esta movilización que han hecho durante toda esta semana y que van a continuar, este llamado de alerta, este grito, pues tenga eco realmente en la municipalidad de Aserrí, principalmente en el Consejo Municipal y en el alcalde, de que realmente hay que actuar. O sea, hay que declarar emergencia, una emergencia aquí en el cantón de Aserrí, porque no está llegando el agua y que esto va para largo, que se necesita ver un plan de emergencia también para abastecer en este verano que se aproxima, para que no falte el agua más, sino que va a ser demasiado problema. Agradecerles a ustedes dos, que sabemos que después de este ayuno han estado pues bastante cansadas, no solamente atendiendo a la gente. Lo que me ha conmovido de ver de ustedes es que hay mucha espiritualidad. Siempre se dice que los jóvenes son revoltosos, andan buscando ver cómo hacen daño, pero ustedes más bien, yo los he visto con sus velitas encendidas, con tranquilidad, con espiritualidad, haciendo este ayuno que es, como decía Oriana, es pedirle perdón a la Madre Tierra, a los ríos y a las nacientes por tanta deforestación. Thank you.

que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis pálidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Para despedirnos, María José, un mensajito final. Claro, incitar a todas las personas a que revisen su sistema de acueducto y que despertemos, ¿verdad? Que el agua es parte de nuestra vida y es parte de nosotros y nosotras. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos por haber dedicado un tiempito al programa Vida Cotidiana. Y Oriana, un mensaje para finalizar. Bueno, yo quiero decirle a la gente que muchas veces decimos la unión hace la fuerza, pero yo quiero decir, si usted se preocupa por sus vecinos, se da cuenta que no estamos solos, que estamos acompañados y tenemos las mismas necesidades. Entonces, que se involucren en las luchas de sus comunidades y que sepan que eso es lo que realmente le da sentido a esta vida, ¿verdad? Que estamos sumidos en un sistema que no nos permite ver más allá de nosotros, pero que hay toda una realidad que nos está llamando a ser solidarios y a vivir como hermanos y hermanas. Y por cierto, ¿el foro se reúne cada cuánto? Cada 15 días. Nos reunimos los sábados a las 3 de la tarde. En el Salón San Pablo o en la Cruz Roja. El Salón San Pablo es el de la iglesia o en la Cruz Roja. Ya saben, amigos y amigas de Acerri, a acercarse cada 15 días. Ellas seguramente lo anuncian a través de volantes para que se acerquen al foro comunitario del agua, porque es también su problema, no es el de unos pocos. Así que muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Ya saben, a vigilar cómo está su acueducto, donde estén, en cualquier comunidad, porque que no les llegue a pasar como les está pasando al cantón de Acerri, que no tienen agua. Así que hasta la próxima vez, hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.